En los antiguos guitarrones se encontraba siempre una o varias decoraciones. Decoraciones que se ubicaban en la cubierta o en el mástil y muchas veces eran hechas de conche perla. También se veían sobre la cubierta los nombres del fabricante, del dueño, el guitarronero, o versos alusivos a la patria.